Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Comenzamos hoy con un clásico de 1986, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en la FM Plus 93.9. Y es uno de los grandes éxitos de Madonna, una canción de su tercer álbum, el disco True Blue, que tuvo temas muy famosos como por ejemplo Open Your Heart o esta canción que tuvo un video icónico protagonizado por ella junto al gran actor Danny Aiello, que en paz descanse. El tema Papa Don't Preach. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y vamos a continuar ahora con música. El turno es para algo de 1996. Llega Jamiroquai con un clásico de su álbum Traveling Without Moving. Esto se llama Cosmic Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Están oyendo la FM Plus 93.9 y nos acompañaba hasta ahora la reina del disco Donna Summer con una canción de 1977 que fue revolucionaria para su momento, porque es una canción donde todos los instrumentos, menos la voz de Donna Summer y el bombo, fueron sintetizados, electrónicos. Eso para hoy en día pues no es nada del otro mundo, pero en esa época era una cosa muy difícil de hacer, porque no había computadores para hacer música y los sintetizadores eran prácticamente imposibles de programar, y todo esto fue obra del gran productor y compositor Giorgio Moroder, a quien se le ocurrió hacer una canción con un sonido futurista, y el resultado fue este. Creo que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, el tema I Feel Love. Vamos ahora con Lenny Kravitz y un éxito del año 2000. Esto se llama Again. Un clásico de 1982, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Sir Paul McCartney y Don Stevie Wonder, un tema del álbum Tug of War de McCartney, Ebony and Ivory. Nos vamos ahora con un clásico de rock argentino. Llega Fito Páez con una canción del disco más importante de su carrera, el álbum El Amor Después del Amor de 1992. Aquí está Un Vestido y un Amor. Juntabas margaritas del mantel. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Y están oyendo la FM Plus 93.9. Nos acompañaba hasta ahora una cantante de Canadá, Nelly Furtado, con un éxito de su primer disco, Wow Nelly, del año 2001, Turn Off the Light. Nos regresamos unos años hacia atrás, una canción de los 90 ahora, de 1994-95. Esto que suena así, por una cantante que, si no estoy mal, es inglesa, Desiree, You Gotta Be. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un éxito de 1981 por un dúo famoso por clásicos como Private Eyes, como por ejemplo Sarah Smile, Rich Girl, Man Eater, You Make My Dreams Come True, y me refiero a Daryl Hall y John Oates, conocidos simplemente como Hall & Oates, la canción I Can't Go For That. Vamos ahora a continuar con una mujer inglesa, Sophia Desbexter, llega ahora con un tema del año 2001, del disco Read My Lips. Esto se llama así, por Sophia Desbexter, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9, Get Over You. Un clásico de 1974 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, número uno en los Hot 100 de Billboard, por el gran Barry White, que en paz descanse. Can't Get Enough of Your Love, Babe. Le saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de los 90, una canción que fue el tema de una de las series más famosas de todos los tiempos, la serie Friends. Y me refiero a esta canción del grupo The Rembrandts, I'll Be There For You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Quédense en la FM Plus 93.9.